llevar consigo. De nuestros errores, da luz a tus hijos que en tu ausencia sufren. Los ecos de Pedrón encienden temores en los corazones que las horas piden. Viene una sucesos que las horas hilan, nos unimos a los consejos de Emilia. Tal vez tu alegría en otra parte esté en una numerosa familia fértil que quizá otro pueda darte. Grises nubes ahogan el crepúsculo y al aire pueblan gemidos de su sobra. ¿Quién es Medea? Un ser minúsculo, inerme ante los actos de su amado, de rostro enjuto ante la frescura que otra mujer a él ha entregado. Nacible como el viento, por sí misma lucha se emprende con brío, sacrificando el germen que procrea la invención de una mujer y su crío. Se padece y estéril se recrea. De su amado, de las